Bueno, nos tomamos unos o varios, los que quieran, negra. Aquí hay Villegas, aquí hay Parné. Pasé por Pueblito Viejo y a las Acacias llegué yo. ¿Cómo? Y estaba Doña Rosario con el preso, te lo juro yo. Yo con el poncho de mi padre le dije a la zaporrita: vámonos pa'l cuartetazo y saquemos la flaquita. La señora María Rosa a los guaduales me invitó. Por el camino serrano a la ruana tendí yo. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones. ¡Uy! Y voy pa' ser más viejo, Juan Nene Quintero. ¡Sí, señor! Primo mío. ¿Cómo? Bebe. Con la banda del vecino tocó el gavilán pollero, tomando ron de vinola la víspera de año nuevo. Me voy en el tren de Seibu en el burrito sabanero, pa' mi novia el medallón y el besito de año nuevo. Claro. Pero andate, no pretendas ni por mil puñados de oro. O mí no es que me arrepienta, yo más bien lágrima lloro. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones. ¡Ay! ¡Eso! ¡Dice pa' Marsella! ¡Camina! A ti te llama la araña y yo me llamo Roberto, pero sigo siendo el rey y me dicen gallo tuerto. Me voy en el tren de Seibu en el burrito sabanero, pa' mi novia el medallón y el besito de año nuevo. Pero andate, no pretendas ni por mil puñados de oro. Hombre, no es que me arrepienta, yo más bien lágrima lloro. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones. Volver a Pueblito Viejo, morena de mis amores, aunque no una llamarada se me quemen los calzones.